certeza nuclear. Una bomba de neutrones ha acabado de explotar. El planeta es ahora un gigantesco ataúd. Nuestros cuerpos mutilados es el fin de la historia. Armas y más armas, preparadas para armarla. Armas y más armas, será nuestro final. Tu cabeza encerrada en un charco de podrida sangre.